Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que estén, en medio de este puntito azul del universo que es el planeta Tierra. Y bueno, pues ya llegó la hora de leer En busca del azul de Lois Lowry. Ya vamos en el capítulo 7 y estaba ahorita checando aquí en mi aplicación y dice que ya vamos al 30 y no sé cuántos por ciento. Está tremendo, cómo avanza de rápido, ¿no? Cuando nos demos cuenta ya vamos a estar todos emocionados comiéndonos las uñas como con el dador de recuerdos. Pero bueno, vamos a empezar a leer. Ahí vamos. Capítulo 7. ¡Un huevo! Aquello era un festín. Además del huevo cocido, en la bandeja del desayuno venía más pan grueso y un tazón de leche templada con cereales. Nora bostezó y comió. Cuando su madre y ella se despertaban, lo normal era ir al arroyo. Supuso que aquí el equivalente era ir al cuarto de las baldosas verdes. Pero aquel cuarto la ponía un poco nerviosa. La noche anterior estuvo probando las distintas manijas brillantes. De algunas salió agua caliente que la sorprendió. ¿Sería para guisar? Al parecer, por algún sitio de abajo debía de haber un fogón y de alguna manera el agua caliente subía hasta allí. Pero, ¿para qué quería ella agua caliente? No tenía necesidad de guisar, pensó por la mañana, lo mismo que había pensado por la noche. Le traían la comida recién hecha. Todavía sin entender muy bien, por la mañana dirigió su atención a la larga y baja bañera. Jacobo había insinuado que podía lavar allí a Matt. Había una cosa que por su aspecto y olor parecía jabón. Intentó lavarse inclinándose sobre el borde de la bañera, pero era un procedimiento incómodo y complicado. Era más fácil lavarse en el arroyo, y en el arroyo se podía lavar la ropa y tenderla en los arbustos. Allí, en aquel cuarto sin ventanas, no había dónde secar nada. Ni brisa, ni sol. Era interesante, pensó, que hubieran descubierto la manera de llevar agua al edificio, pero no resultaba práctico ni saludable, y tampoco había ningún sitio donde enterrar la porquería. Se secó el agua fría de la cara y las manos con un paño que encontró en el cuartito embaldosado, y decidió que seguiría yendo al arroyo cada mañana para atender debidamente sus necesidades. Se vistió deprisa. Se ató las sandalias, se pasó el peine de madera por la melena, tomó el bastón y echó a andar a paso ligero por el corredor desierto para salir de su nuevo hogar y dar un paseo mañanero. Pero no había ido muy lejos cuando se abrió una puerta del corredor y un chico al que reconoció salió y se dirigió a ella. «¡Nora la bordadora!», dijo. «Me dijeron que habías venido». «¿Tú eres el entallador?», dijo ella. Jacobo me dijo que estabas aquí. Sí, soy Tomás. Y le dirigió una ancha sonrisa. Parecía ser de su misma edad, bisílabo desde hacía poco. Y no era feo. Tenía la piel clara, los ojos alegres y el pelo espeso, castaño rojizo. Al sonreír, enseñaba una mella en uno de los dientes de adelante. Aquí es donde vivo, explicó, abriendo más la puerta para que Nora se asomara. La habitación era como la de ella, aunque ésta estaba en el lado contrario del corredor y las ventanas daban a la ancha plaza central. Nora también se fijó en que parecía estar más vívida que la suya, porque por todas partes se veían cosas de Tomás. «También es mi taller». Nora miró hacia donde le indicaba y vio una mesa grande con sus herramientas de tallar y pedazos de madera. «Y hay un cuarto, que es el almacén de los materiales», y señaló hacia allá. «Sí, la mía es igual», dijo Nora. «En mi almacén hay muchos cajones. Todavía no he empezado a trabajar, pero al pie de las ventanas hay una mesa con buena luz. Me figuro que será ahí donde trabaje». Y preguntó, «¿Y esa puerta de ahí? ¿Es ahí donde tú tienes el agua de cocinar y la bañera? ¿Tú la usas? Es una complicación estando tan cerca el arroyo». «Los auxiliares te enseñarán cómo funciona», explicó él. «¿Quiénes son los auxiliares?» «La que te ha traído la comida era un auxiliar. Te ayudarán en todo lo que necesites. Y uno de los guardianes vendrá a verte todos los días». Bien. Tomás parecía saber cómo funcionaban las cosas. Sería una ayuda, pensó Nora, porque para ella todo era tan nuevo, tan desconocido. «¿Tú hace mucho que vives aquí?», preguntó cortésmente. «Sí», respondió él. desde que era muy pequeño. ¿Y cómo fue que viniste? El muchacho hizo memoria frunciendo las cejas. Acababa de empezar a hacer talla. Era un crío muy pequeño, pero no sé cómo había descubierto que con un pedazo de madera y una herramienta afilada podía hacer dibujos. A todo el mundo le parecía portentoso. Se rió. ¿Será que lo era? También Nora rió, porque se estaba acordando de cuando ella, siendo muy pequeña, descubrió que en sus dedos había una especie de magia que manejaba para manejar los hilos de colores. Y lo asombraba que se quedó su madre y la cara que puso el guardián. Habría ocurrido lo mismo, pensó, con aquel chico. No sé cómo los guardianes se enteraron de lo que hacía y vinieron a nuestra barraca y les gustó mucho. Todo muy parecido, pensó Nora. Después, continuó Tomás, al poco tiempo, una tormenta mató a mis padres. Murieron los dos a la vez por un rayo. Nora se quedó atónita. Ella había oído hablar de árboles muertos por un rayo, pero no de personas. Las personas no salían cuando había tormenta. ¿Tú estabas allí? ¿Cómo es que no te pasó nada? No, yo estaba solo en la barraca. Mis padres habían ido a hacer no sé qué. Recuerdo que había venido un mensajero a buscarles, pero entonces fueron a recogerme unos guardianes y me dijeron que habían muerto. Fue una suerte que me conocieran y supieran que mi trabajo tenía valor, a pesar de que todavía era muy pequeño, porque si no me habrían dado. En lugar de eso, me trajeron aquí. Aquí vivo desde entonces. E hizo un gesto que abarcaba la habitación. Estuve mucho tiempo practicando y aprendiendo. Y he hecho adornos para muchos de los guardianes. Pero ahora hago trabajo de verdad. Trabajo importante. Señaló con la mano. Y Nora vio un cayado largo apoyado en la mesa. Igual que ella, dejaba apoyado el bastón. Pero aquel cayado tenía una decoración muy complicada y por las virutas que había encima de la mesa se veía que el muchacho estaba trabajando en él. «Me han dado unas herramientas maravillosas», dijo Tomás. Fuera sonó la campana. Nora se despistó. Cuando vivía en la barraca, el sonido de la campana significaba que era hora de ir a trabajar. «¿Debo volver a mi cuarto?», preguntó. «Pensaba dar un paseo hasta el arroyo». Tomás se encogió de hombros. «Es lo mismo. Puedes hacer lo que quieras. En realidad, no hay reglas. Solo se trata de que hagas el trabajo para el que te han traído aquí. Comprobarán lo que vas haciendo cada día. Yo ahora voy a ver a la hermana de mi madre, que ha tenido un hijo, una niña. Mira, le llevo un juguete». Metió la mano en el bolsillo y mostró a Nora un pájaro primorosamente tallado. Estaba hueco, se lo llevó a los labios y lo hizo sonar. «Lo hice ayer», explicó. «Me quitó tiempo del trabajo normal, pero no mucho. Fue fácil. Estaré de vuelta para el almuerzo», añadió. «Porque esta tarde tengo que trabajar. ¿Me llevo la bandeja a tu cuarto y comemos juntos?» Nora asintió encantada. «Mira», dijo Tomás. «Aquí viene el auxiliar que recoge las bandejas del desayuno. Es muy simpática. ¡Pregúntale! No, espera, yo se lo digo». Bajo la mirada curiosa de Nora, Tomás se acercó al auxiliar y le dijo unas palabras. Ella asintió. «Vuelve con ella a tu cuarto, Nora», dijo Tomás. «No te hace falta ir al arroyo. Ella te explicará lo del cuarto de baño. Nos vemos a la hora de comer, ¿eh?». Se echó al bolsillo el pajarito tallado, cerró la puerta de su cuarto y se alejó por el corredor. Nora se fue por donde había venido, detrás del auxiliar. Jacobo fue a verla poco después del almuerzo. Tomás se había marchado inmediatamente después de comer para reanudar su trabajo. Nora acababa de entrar en el cuartito de los cajones y abrir el que contenía el manto del cantor, pero no lo había sacado. Nunca hasta entonces se le había permitido tocarlo, y ahora le inspiraba un respeto sacrosanto y cierto nerviosismo. Estaba contemplando el tejido suntuosamente decorado, acordándose de cómo las diestras manos de su madre manejaban la aguja de hueso, cuando oyó que llamaban a la puerta y entraba Jacobo. «¡Oh!», dijo, el manto. Estaba pensando que tendré que ponerme enseguida a mis obligaciones, dijo Nora, pero casi me da miedo empezar. Esto es tan nuevo para mí. Él sacó el manto del cajón y lo llevó a la mesa de la ventana. Allí, a la luz, los colores eran aún más suntuosos y Nora se sintió aún más inepta. Estás a gusto aquí. Has dormido bien. Te trajeron la comida. ¿Estaba buena? ¿Cuántas preguntas? Nora pensó si contarle lo mal que había dormido y decidió no hacerlo. Miró a ver si la ropa de la cama delataba que había estado dando vueltas. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que alguien, probablemente el auxiliar que traía y llevaba las comidas, lo había estirado todo, de tal manera que ni se notaba que la cama hubiera sido usada. Sí, respondió, gracias. Y he conocido a Tomás el entallador. Vino a comer conmigo. Ha sido agradable poder hablar con alguien. Y la auxiliar me ha explicado las cosas que tenía que saber, añadió. Yo creía que el agua caliente era para cocinar. Nunca había empleado agua caliente solo para lavarme. Él no prestaba atención a sus azaradas explicaciones sobre el cuarto de baño. Miraba atentamente el manto, pasando la mano por el tejido. Tu madre hacía pequeñas reparaciones cada año, pero ahora hay que restaurarlo todo. Ese es tu trabajo. Entiendo, dijo Nora, aunque la verdad era que no entendía muy bien. Aquí está la historia entera de nuestro mundo. Debemos conservarla intacta, más que intacta. Ella vio que su mano había cambiado de sitio y acariciaba la ancha extensión de tejido sin ornamentar, la parte que cubría los hombros del cantor. El futuro se narra aquí, dijo Jacobo. Nuestro mundo depende de ese relato. Tiene suficientes materiales. Hay mucho que hacer. ¿Materiales? Nora recordó que había llevado un cesto con sus hilos. Mirando ahora el espléndido manto, comprendió que su modesta colección de hilos de colores, algunos sobrantes que su madre le dejaba para hacer sus cosas, eran absolutamente insuficientes. Aún suponiendo que supiera hacerlo, y no estaba nada segura de eso, ni por asomo podría restaurar el manto con lo que había llevado. Entonces se acordó de los cajones que estaban aún sin abrir. «Aún no he mirado», confesó, y fue a los cajones de poco fondo que él le había señalado el día anterior. Estaban llenos de carretes de hilo blanco, de muchos grosores y texturas. Había agujas de todos los tamaños e instrumentos de corte muy bien puestos en fila. A Nora se le cayó el alma a los pies. Tenía la esperanza de que al menos los hilos estuvieran ya teñidos. Volviendo los ojos al manto extendido sobre la mesa, con toda su diversidad de colores, se sintió abrumada. Si al menos se hubieran salvado los hilos de su madre, pero no quedaba ni uno. Todos se habían quemado. Se mordió los labios y miró nerviosa a Jacobo. «Están sin teñir», balbuceó. «Dijiste que tu madre te había enseñado a teñir», le recordó él. Nora asintió. Eso había dado a entender, pero no era enteramente cierto. Su madre tenía pensado enseñarle. «Aún me queda mucho que aprender», confesó. «Aprendo deprisa», añadió, esperando no parecer presuntuosa. Jacobo la miró frunciendo el entrecejo. «Te mandaré con Anabela», dijo. «Vive lejos, en el bosque, pero el camino es seguro, y con ella podrás acabar lo que empezaste a aprender con tu madre. El cántico de la ruina no es hasta el otoño temprano», señaló. «Todavía faltan varios meses. El cantor no necesitará el manto hasta entonces». Nora asintió intranquila. Jacobo había sido su defensor. Ahora parecía ser su consejero. Nora agradecía su ayuda. De todos modos, notaba en su voz un retintín de apremio que antes no tenía. Cuando Jacobo se marchó, después de mostrarle un cordón que salía de la pared para llamar si necesitaba algo, Nora volvió a contemplar el manto abierto sobre la mesa. ¡Tantos colores! ¡Tantos matices de cada color! Por mucho que él dijera, el otoño temprano no estaba tan lejos. «Hoy mismo», decidió, «examinaré el manto y haré un plan. Mañana, lo primero de todo, iré en busca de Anabela y le pediré ayuda». ¡Ay, qué problema tiene Nora! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Y ahora qué va a hacer? Porque ya les prometió y ahora cómo va a cumplirles. Pero bueno, mañana lo averiguamos, ¿qué les parece? Espero que les esté gustando mucho. Yo lo estoy disfrutando. Así como disfruto pensar en todos ustedes y saber que están por ahí, en algún lugar del planeta, escuchando mi voz. Les mando un abrazo, los quiero muchísimo. Hasta mañana.